verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Para nosotros, para todos los que pensamos al país desde el campo nacional y popular, democracia significa poder en manos del hombre común. Es votar para consolidar un modelo de país y gobernar para transformar en realidad los sueños de la mayoría. Elegir para construir una sociedad justa e inclusiva, para consolidar la soberanía política, para profundizar la independencia económica y para ser fuerte ante los fuertes las 24 horas del día, los 365 del año. Es militar, es ganar la calle. Decidir por un proyecto que escuche a los que no tienen voz y que sea capaz de ver a los invisibles. Eso es, para nosotros, la democracia. Desde este lado del río, el sistema significa pensar políticas transformadoras que terminen con las estructuras conservadoras que aún sobreviven, y es sinónimo de desarrollo industrial, quiere decir trabajo, educación, salud, en síntesis. En un diccionario de definiciones muy poco ortodoxas, la sentencia que encierra esta palabra tan maltratada por algunos y que fue escudo de tantas atrocidades en su nombre, dice lo siguiente: democracia, dos puntos, menos privilegios y más derechos. Pero para ellos, la democracia es otra cosa. La toman como un camino formal. La gente vota y a casa, ¿eh? Un mecanismo burocrático por el que tienen que pasar sin quejarse en este presente sin golpes de Estado a la vista. Ahora, después de votar y con todos los deberes bien hechos, entonces, ahí se creen con licencia para poder quebrar el sueño colectivo. Entienden al matrimonio con las urnas como un trámite destinado a consolidar el poder de los grupos concentrados. Inventaron los partidos políticos con gerentes y sin militantes. Prometen la felicidad con el manual de estilo de un pastor electrónico. Democracia para ellos es prometer que serán los protectores de los más humildes apenas su copa comience a derramar las primeras gotas de abundancia. Se sienten la patronal de un país al que exprimieron hasta la última gota como capitanes de la patria contratista, y lejos de resignarse, vuelven, siempre vuelven. Hace 39 años lograron desregular todo el funcionamiento económico de la Argentina con Martínez de Hoz. Después la privatizaron con Menem y ahora pretenden recuperar todo lo perdido a través de Macri. En tiempos electorales, la verdad que la campaña es una situación muy incómoda por la que inevitablemente tienen que pasar ellos. A ver, besar a los que odian, acariciar a los que aborrecen y caminar con un alto sentido de oportunismo maquiavélico por todas las calles barrosas, pero con botitas de lluvia. Sacan jugo del dolor ajeno, y el que hasta ayer fue un vago de mierda que cobra un plan, hoy es nuestro pobre inundado. Pero saben que si logran pasar con éxito ese camino tan sinuoso, siempre tienen premio. Y cuando consiguen ser gobierno, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, empiezan a recoger el fruto amargo. Montan escuadrones expulsivos de indigentes, reprimen salvajemente a trabajadores en hospitales, dejan librados a su suerte a los inundados de su territorio, se comen el presupuesto de las viviendas sociales y meten a los pibes a estudiar en containers. Por lo tanto, democracia para la minoría que ahora pretende gobernar a la mayoría a nivel nación significa solo dos cosas. Es un juego en el que primero hay que enamorar a millones de hombres y mujeres para después estafarlos. No hay otra forma de entender el plan. En octubre le van a pedir el voto al mismo tipo al que le van a meter la mano en el bolsillo a partir de diciembre. Lo van a estafar. Cuando Macri dijo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción que había que sacar todas las restricciones cambiarias y dejar que el valor del verde lo administre el mercado, lo que está pidiendo a gritos es una gran devaluación. Sabe que el aumento del dólar empujará el crecimiento de los precios y va a reventar los salarios. Sabe que esa medida terminará con la actividad económica local y que el desempleo copará otra vez el centro de la escena. Cuando Macri propuso en el Hotel Alvear abrir de par en par la economía, habló de nuestras fábricas cerradas, pero habló también de horas extras en los paraísos mundiales del trabajo esclavo. Está decretando que los productos de la canasta básica, de nuestra canasta básica, que son exportables, comiencen a pagarse en dólares en el mercado interno. Cuando Macri habló de devolverle la obscena tasa de ganancia a los sectores exportadores con un dólar por las nubes y además agrandar las ganancias del sector financiero, está pensando en un país con dos dígitos de desocupación. Está imaginando un tercio de la población a salvo del derrumbe, otro tercio compuesto por ocupados y subocupados flexibilizados, claro, por imposición del capital. Y el último tercio, bueno, esos ya son parias marginales. Cuando Macri dijo que lo que los grandes empresarios quieren escuchar es liberalizar, liberalizar, liberalizar, sabe que como entre fines de los 90 y comienzos del nuevo siglo, posiblemente su plan termine como aquel, con cientos de miles de pymes bajando la persiana y empresarios abandonando sus barcos. Cuando Macri pidió la renuncia de Vanoli porque no es independiente, en realidad está exigiendo un banco central que responda al mandato de su creación. O sea, una entidad destinada a manejar el tipo de cambio en la Argentina, escuchando las necesidades del imperio o los reclamos de los buitres. Cuando Macri autorizó, sin autorización, a que 20 casas de cambio operen sin permiso del central, está recuperando lo más brutal de la Buenos Aires unitaria del siglo XIX, esa ciudad que, con amnesia crónica, solía olvidar los intereses nacionales. Cuando Macri, la UIA y la Rural piensan en voz alta, rompen el real significado de la palabra democracia. Saben que a falta de golpes de Estado para domesticar al populismo, como alternativa, tienen que convocar al pueblo a un suicidio colectivo. Cuando Macri avala con una sonrisa al expert que escupe que las paritarias son fascistas, está queriendo poner fin a un sistema de actualización que en las últimas pulseadas le ganó a cualquier índice inflacionario, aún al más pesimista. Cuando Macri confunde autoridad con autoritarismo, cree que es lo mismo defender con firmeza al país que prepotencia. Cuando habla de paz social, solo está escuchando el silencio de los explotados. La otra voz que se sumó al coro en las últimas horas fue la de Cavallo. Juan Domingo dice que Macri es la solución, en realidad, sin decirlo, está planteando que el neoliberalismo es el problema. Cuando Cavallo pronostica que un triunfo de Scioli disparará el valor del dólar ilegal, está avisando cómo van a responder ellos ante un nuevo triunfo del Frente para la Victoria. Cuando Cavallo dice que Bain escribe el suplemento económico del diario de Irigoyen y le recomienda al gobernador bonaerense que caiga en los brazos del equipo económico macrista, le está pronosticando una guerra que solo va a terminar cuando ellos quieran. El 25 de agosto se va a sumar al coro Adrián Kaufmann Brea, el hombre de Arcor que se transformó en el nuevo titular de la Unión Industrial. Abrí paréntesis. Arcor, Córdoba, Fundación Mediterránea, Cavallo. Ese día, el 25 de agosto, la patria exportadora va a lanzar en la Universidad Católica su plan económico. Es raro. No se presentaron a elecciones. No forman parte de ninguna alianza. Pero igual van a bajar condiciones al nuevo gobierno. Se sienten, como siempre, un Estado dentro del Estado. ¿Qué van a pedir? Devaluación, libertad económica total y volver al país exportador del primer centenario con un pueblo que mira cómo las vaquitas son siempre ajenas. Dato altamente significativo, lo que acabamos de decir. La UCA, otra vez como escenario de una operación contra el gobierno en los últimos días. Primero, timbeando cifras de pobreza y ahora poniendo la casa para el lanzamiento de la nueva UIA. Qué bárbaro, ¿no? La interna con Francisco se arrastra por todas las caras del catolicismo argentino. Entre ellos y nosotros las diferencias no son de matices, no son de forma. Hay que analizarlos a ellos desde su plan económico para entender que cada medida que proponen atenta contra el sistema. Y como decía el gran Mario Benedetti, ustedes cuando aman calculan interés y cuando se desaman calculan otra vez. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 14 minutos, ya pasaron de este domingo 16 de agosto de 2015. Bienvenida toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros dos horas de radio. Los diarios de todo el país, los comentarios de Isabel Rauber y, como siempre, gotitas de muy buena música. Para recordar o para descubrir, en este caso, cosas nuevas. Yo no sé si conoces a Fulanas Trío, pero bien vale la pena que tenga su sonido. De su trabajo discográfico, Zanja del Mar. Mensajes, Mauricio se olvidó de los inundados de la ciudad de Buenos Aires que remataban la ropa a precio rebajado por las inundaciones que se mojaron toda la ropa y va a colaborar con Luján. Me río de este hombre que se fue a Brasil y que dejó a los inundados que vengan y rematen sus ropas. Nada más, habla Manuel de San Nicolás. Darurari, ay, darurari, darurari. queridos amigos de Radio Nacional, a la gente de Don Torcuato. Muy buenos días, Gustavo, querido. Muy buenos días para todos los oyentes también. Bueno, tu editorial, clarito como el agua y verídico como el amor, querido Gustavo. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo lo hago todos los días donde me encuentro y cuando veo que atacan a ese gobierno. Gracias, cariños. Un beso grande para todos. Se irá, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Buen día, Gustavo y compañeros. Habla Marta. Bueno, esta gente del Círculo Rojo es la misma a la que Cavallo le nacionalizó la deuda externa que tenían estas empresas, entre ellas Techini y los Macri, en la que le estamos pagando todos los argentinos. Bueno, muchísimas gracias. Gustavo, equipo, oyentes, Delia, Santillán, Andrés, Pepe, Lidia, Jorgelina, el beso de Jorge, el Correcamino de Don Torcuato. Pasado mañana es mi cumpleaños y tuve ya varios regalos. El haberte conocido a vos, Gustavo, pero sobre todo conocer tu talento. Después, el triunfo en las PASO del Proyecto Nacional y Popular, que defiendo incondicionalmente. Y por último, tenerla a Cristina, lo más importante, con Néstor de los últimos 60 años. Los quiero mucho a todos. Hasta la vista. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Hola, Gustavo Campana. Soy Liliana de Mercedes para felicitarte por tu editorial. Como siempre, genial y muy didáctica. Lo que quisiera saber es dónde lo puedo encontrar para mostrárselo a mis amigas y enseñarles un poco de lo, para que sepan lo que es Macri. Por favor, decime dónde puedo encontrar ese editorial tan hermoso que hiciste hoy. Hasta el fondo de tu sangre. Visión Nacional. Muchas gracias a todos los llamados que van llegando al 0810-222-0870-4 999-8700. Un abrazo y feliz cumpleaños por anticipado al Correcaminos y para el oyente que nos hablaba del editorial y dónde poder volver a encontrarse con él. Todos los domingos, un ratito después de terminado el programa, subimos no solo el editorial, sino todo el programa, todas las 2 horas de radio, nuestra página de Facebook, allí en Visión Nacional. Te dejo un par de datos que tienen que ver con las tapas de la prensa hegemónica, cuáles son los fantasmas que agitan en el día de hoy. Bastante pulcra la primera plana de La Nación, con un título muy neutro. Los presidenciables replantean sus discursos y estrategias de campaña. Y la verdad que no hay nada que suene a opereta en la tapa del diario fundado por don Bartolomé Mitre. Clarín, lo que le tira al gobierno por la cabeza es a la Iglesia. Mensaje de los obispos después de las PASO: la Iglesia reclama un acuerdo político contra la pobreza y los narcos. Y ahí aparece no solamente la palabra de Monseñor Lozano, el titular de la Pastoral Social, sino que Sergio Rubín, con su análisis, intenta interpretar a la Iglesia argentina. Hay que reconocer la tenacidad de la Iglesia en el campo político. Durante los últimos 12 años los obispos se la pasaron pidiéndole al kirchnerismo, primero a Néstor y después a Cristina, diálogo y búsqueda de consenso, y solo recogieron confrontación. Bueno, la Iglesia es el eje de la operación de Clarín en el día de la fecha, y en el caso de Perfil, la prueba contra Máximo. Bonadío iba a usarla para citarlo a declarar. Es el acta de una asamblea de accionistas en la que se revela que el hijo de la presidenta tenía el control de Otesur. El juez la obtuvo antes de los allanamientos que hizo en el sur. Y ahora la palabra la tiene Rafecas. Y el otro dato que para ellos ensombrece la vida política argentina es justamente la solidaridad. Con pecheras de la Cámpora, militantes desembarcaron con funcionarios del Estado en zonas inundadas. Bueno, ya saben de qué se trata esto, ¿no? Como lo decíamos en el editorial, ahí está el formato a través del cual se entiende a la democracia en pleno siglo XXI a través del campo nacional y popular, estando donde hay que estar. El otro, el otro sector, el que confronta, es el que generó la creación de un partido político sin militantes, pero con gerentes. Y esa es la diferencia. Perfil y Clarín jugando a multiplicar fantasmas. La Nación, la verdad, va a tener que hacer mejor los deberes porque hoy salió bastante, bastante limpita su tapa. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice el diario 1 de la provincia de Mendoza, ahora los chicos de entre 13 y 16 pueden decidir sobre su salud. Es otra de las novedades que fija el nuevo Código Civil al consagrar la autonomía de los adolescentes para recibir o no tratamientos médicos. Los médicos han empezado, agrega el diario, a interiorizarse sobre la normativa que va a exigir aceptar que el eje de acción médica es la persona. Título principal del diario 1 de Mendoza, ahora los chicos de entre 13 y 16 pueden decidir sobre su salud. Título principal de página 12, la operación contra Berbisky. Hasta el brigadier Grafinia desmiente las acusaciones contra Horacio Berbisky. Dos peritajes caligráficos completos avalan las desmentidas, a lo que se suman los testimonios de los protagonistas de todos los supuestos hechos. Todos esos, ya vos te acordás, fueron difundidos por el grupo Clarín. Las falacias del libro que anuncia Sudamericana, donde lo único real es la malicia. Título principal de página 12. En los datos secundarios, Scioli y Zanini son los favoritos para octubre y los avances argentinos versus los buitres. Kicillof sale al cruce del manejo informativo de la última audiencia del juez Griesa. Meten cosas que no tienen nada que ver y resalta la importancia del fallo de la Cámara de Nueva York y del pronunciamiento del Comité de las Naciones Unidas sobre deuda externa. Tapa de la mañana de Neuquén. La construcción superó todos los pronósticos. En los últimos 4 años se triplicó en la ciudad la cantidad de metros cuadrados edificados. La tapa de la mañana de Neuquén, hablando sobre el fenómeno que se da en la capital provincial. La construcción superó todos los pronósticos. Vamos con primera plana de Miradas al Sur. Lluvias que duelen. La situación en la provincia de Buenos Aires fue utilizada por la oposición y los medios hegemónicos para tapar la victoria de Daniel Scioli y desplazar así el eje de la información hacia la inundación para criticar la respuesta gubernamental. A pie de tapa, patria grande, colonialismo en América. 70 días para definir alianzas y qué cambiar. Es el otro título secundario en la tapa de Miradas al Sur. Dice Diario de Cuyo, de la provincia de San Juan, avanza un plan por la falta de médicos. San Juan integra un grupo de provincias que junto a Salud de la Nación y a varias facultades de medicina elaboran un proyecto de ley para que los residentes puedan cubrir cargos en cualquier punto del país. Diario de Cuyo, provincia de San Juan, avanza un plan por la falta de médicos. Tiempo argentino, a 6 columnas, Kicillof. Griesa no puede bloquear la emisión de deuda argentina. Después de otra tensa semana del conflicto con los fondos buitres, la palabra del ministro de Economía. Dice Kicillof, una amenaza y extorsión. Esto es lo que tiró sobre la mesa el juez de Nueva York intentando frenar el cobro del Bonar 24. Macri quiere ajustar, devaluar y que no se controle a los bancos. Esto es la palabra de Alejandro Vanoli. Con este combo económico, hoy Tiempo tira su título principal de portada. Griesa no puede bloquear la emisión de deuda argentina. Thank you. Esteban Belmier, extraordinario el editorial. ¿Para qué hacemos nosotros? ¿Qué tengo que hacer? Yo salgo de un arma y matar a la mafia, dos o tres más, aunque me maten a mí. Esto es increíble lo que están haciendo y lo dejan hacer. La Pontificia Universidad Católica, ¿por qué no lo van a ver el Papa y le dicen lo que están haciendo estos cretinos? Un abrazo. Hola Gustavo, buen día, habla Sergio de Aedo, brillante como siempre. Pero bueno, por suerte, supongo de que la gente se acordará lo que dijo Perón alguna vez. Yo reitero que no soy peronista, pero apoyo el modelo, ¿no? Las elecciones sirven para que cada cual elija con quién ahorcarse, e incluso elija el árbol con quién ahorcarse. Pepe, Jorge Correcaminos, un abrazo a los dos, los quiero mucho. Canto de orillas que soñé, voces de un barco que viaja buscando la tierra. Sí, buen día, gracias tenemos que dar nosotros, Radio Nacional, para tener un programa como el que tiene como campaña equipo excelente. Y quiero dar un gran saludo a todos los correcaminos K de todo el país y un rechazo total al macrismo y a toda la delincuencia esa reventada. Ángel de Romancia. Hola compañerísimo Gustavo Campana, soy Rosa del Talar. Bueno, esto está, todo es un espejo para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires el 25 de octubre tiene que votar con el 45% o el 50%, porque de ese 50% van a salir los diputados que le faltan. ¿Para qué? Para tener quórum propio, para sesionar, para después debatir y votar. ¿Necesita eso? Cristina Fernández de Kirchner. Así que la provincia de Buenos Aires. Visión Nacional. Vieja canción, sin ton ni son, ceniciento. El pirulo de tapa de página 12 hoy se titula Camino. Dejamos de ser ciudadanos de segunda, por eso decidimos hacer este encuentro donde ponemos palabras, identidad, cuerpos, en el camino que transitamos para que la sociedad nos reconozca iguales en las diferencias. La definición fue de Greta Pena, presidente de 100% Diversidad y Derechos, que ayer inauguró el segundo encuentro nacional de familias, de aquellas familias que no estaban encuadradas hasta que llegaron todos los derechos, todos en estos 12 años, de familias con hijos. Camino, es el pirulo de tapa de página 12 y tiene que ver con eso de, bueno, profundizar derechos pasa por ahí, para cambiarnos la vida. Página 12. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Cómo va, Isabel? Buen día, bienvenida. Muy bien, buenos días. ¿Por dónde vamos a andar hoy? Hoy día vamos a andar mucho en América Latina, porque igual tenemos alguna perlita para el mundo, pero el mundo también es América Latina, ¿no? Y se desplaza la cuestión. Pero esta ha sido una semana caliente, candente, de grandes conflictos y también de grandes acuerdos, ¿o no? Vamos a ver. Vamos a comenzar por Cuba, porque vamos a poner el énfasis en Cuba. Uno podría decir Estados Unidos, pero nosotros lo vamos a decir en Cuba. Por dos razones. Bueno, el 14 se izó la bandera de Estados Unidos en lo que había sido durante 54 años la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, ¿no? Que estaba como con la intermediación del gobierno suizo. Muy bien. Por lo tanto, bueno, eso está marcando la apertura de las relaciones por las dos partes. Hace poco tiempo, el mes pasado, ya se abrió la sede de la Embajada de Cuba en Estados Unidos. Pero ahora la pregunta ¿es el fin del conflicto Cuba-Estados Unidos? ¿Qué va a pasar en Cuba? Las preguntas llueven. A mí todo el mundo me pregunta como lo mismo. ¿Y ahora qué va a pasar en Cuba? Entonces yo quiero puntualizar algunos aspectos. Sí, claro. Primero quiero decir que el día 13 de agosto fue el cumpleaños de Fidel. Claro. Fidel cumplió 89 años. Uh-huh. O sea que

Esa es la parte de las inundaciones que nunca te cuentan, que no sabes y que queda invisibilizada a través de los medios de comunicación. Más allá de que no hay plan de contingencia, no hay nada. Y que, por suerte para don Mauricio, en los últimos 2 años ha llovido en la capital federal, vaya uno a saber por qué, menos que la media. ¿Qué va a ser? Así nos trata el clima. El último top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura es 7 grados, una décima, humedad 95% y el cielo está algo nublado. Axel Kicillof aseguró que el juez Griesa no puede bloquear el cobro del Bonar 2024. En una entrevista al matutino Tiempo Argentino, el ministro de Economía opinó que le parece que eso no va a ocurrir y si lo hace va a ser apelado. Agregó que tampoco cree que vaya a ser así porque es un intento de cambiar la orden original. Dijo que es una amenaza y una extorsión a raíz de un pedido que le hiciera a Griesa el fondo buitre NML. Lanzarán una licitación para apoyar a los camioneros varados en Mendoza a raíz de que todos los años ocurre el cierre del túnel Cristo Redentor por razones climáticas. La Municipalidad de Las Heras licitó la creación de un centro integral de servicios para los choferes. Los que queden varados por la nieve a la espera de cruzar a Chile podrán disponer de un hotel, restaurante, servicios médicos y mecánicos. Desapareció un avión con 54 pasajeros en Papúa. Los principales portales del mundo en Internet reportan que la máquina ATR-42 del Trigana Air volaba con 44 adultos, 5 tripulantes y 5 niños iban a bordo. Las autoridades de Indonesia dieron cuenta de que el contacto con la aeronave se perdió tan solo 34 minutos después del despegue en la provincia oriental de Papúa. El avión realizaba la ruta que conectaba el aeropuerto de Jayapura, Sentani y Osquivil, también Jayapura, la capital de la isla de Nueva Guinea. En Buenos Aires la temperatura es 7 grados, una décima, humedad 95% y el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Transmite LRA1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Visión Nacional. Te abrazo en la noche, te atrapó la noche, te abrazo en la noche, era un abrazo de despedida. Hola Gustavo, habla Alicia de Bulón. Excelente y clarísimo, como siempre, tu editorial. Hay que tratar de darle al nuevo presidente toda la fuerza que tiene Cristina. Vamos a ver si se la podemos dar nosotros. Un abrazo a Correcaminos y fuerza para Pablo del Congreso. Un beso. Tal vez fue un derroche los sentimientos más. Buen día, Gustavo Campana. Mirá, en cuanto a lo de Cuba, Estados Unidos está usando a Cuba como un caballo de Troya. Acordate lo que te digo yo. Esto es la escala para pasar a Latinoamérica. Están destruyendo el Mercosur. Juan Emilio Pablo Nores. Que se fue contigo. Debe ser la noche. Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. queda muy claro, con pechera o sin pechera, dónde está la solidaridad y dónde están los perversos. La verdad que esa foto de María Eugenia y Macri es tremenda. Ahí demuestran lo que son, que están para los medios, que están para poner la cara donde no hay que ponerla, sino hay que embarrarse. Muchas gracias. Buenos días para todos. Que celebran sus festejos. Buenos días, Gustavo. Bueno, llamo porque en esta radio creo que me puedo expresar. La verdad es que yo voto a Scioli porque, bueno, no puedo votar a Cristina. Mi fórmula ideal sería al revés, ¿no? Zanini presidente. Me gusta verlo a Zanini, me gusta escucharlo, le entiendo, me parece brillante, inteligente. Me parece que tiene que estar más en la campaña, no tanto Rabolini. Gracias, María de Bernal. Visión Nacional. Muchas veces cuando hablamos sobre el rol del periodismo en la última dictadura argentina, citamos con mucha fuerza, porque realmente fue muy importante, el rol de Editorial Atlántida, que puso al servicio del ejército, por encima de las otras dos armas, a todas sus revistas. Y cada una de ellas cumplió un rol muy importante. Para un gobierno donde el fútbol tuvo un protagonismo tan central a partir del Mundial 78 y el Mundial Juvenil 79, el gráfico estuvo a disposición. Chacra fue la revista que sirvió a los intereses del sector agropecuario. Gente para trabajar con la clase media, para ti para trabajar con la mujer. No tenían órgano político, crearon Somos. Y siempre yo rescato el laburo que hicieron con Villiquen, aunque esto parezca una locura. ¿Por qué digo todo esto? Porque las páginas 28 y 29 hoy de Tiempo Argentino traen una lectura absolutamente recomendable. Cuando la prensa llamó a los más chicos a defender a la dictadura argentina. Y aparece, graficando toda esta historia, una página de Villiquen de 1978. La caricatura es la de un chico repleto de cartas y un buzón. Vos podés mostrar a los chicos de todo el mundo la verdad sobre nuestro país. Y entonces te incitaban a enviar a distintas direcciones mensajes, postales, para contar la verdad de la República Argentina. Bueno, esa verdad de la República Argentina, esa supuesta verdad que iba a operar contra la campaña argentina en el exterior, tiene, por supuesto, a través de los tarjetones de Paraty, un dato fundamental. Eran los famosos tarjetones de Somos Derechos y Humanos de 1979, donde te venía la dirección de los principales enemigos del país. Entonces decía, François Mitterrand, escríbale a... y venía la dirección. Fulano de tal, la dirección. Costa Gabra, la dirección. Charles Aznavour, me acuerdo perfectamente, y la dirección. Y infinidad, Felipe González, que en ese momento, por supuesto, era otro con relación al que hoy conocemos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente la nota que trae hoy Tiempo Argentino para conocer cómo operaba esta gente. Abro paréntesis y te agrego un dato fundamental. Esta misma gente es la que puso Atlántida, los Vigil, ya no son los dueños de Atlántida, la que puso la editorial al servicio del menemismo. Y Menem le pagó con la privatización de Telefe. Gran parte de ese Telefe primario era de los Vigil. Canal 13 para el Grupo Clarín y Telefe para los Vigil. Aquellos que habían servido al ejército y que después sirvieron al posgrado de la dictadura, o sea, al menemismo. ¿Con Villiquen también? Con Villiquen también. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿A dónde vamos ahora, Isabel? Nos quedamos en América Latina, muy bien. Pero vamos a enfatizar, digamos, en la actualidad de tres procesos, Venezuela, Ecuador y Brasil. Sí. Porque el tema es el golpismo suave, el llamado golpismo suave. Vamos a ver si es tan suave. Muy bien. Pero quedándome con lo que decías recién, ¿no? Favor con favor se paga. Sí, claro. Y los tentáculos del poder, unas veces por la dictadura, otra vez por lo empresario, ¿verdad? Se cumplen las tareas, se llevan adelante. Sí. Por eso es tan importante tener claro todos los agentes del golpismo, ¿no? Sí. La cuestión cívico-militar.

con esta gira el 25 de septiembre, estimamos que en Tecnópolis. Y aparte de eso hay que hacer investigación. Sí, sí, muy bien. Claudio, un gran abrazo y un gusto enorme conocerte. ¿Eh? Un gusto, el placer es mío, muchas gracias por el llamado. Hoy en el suplemento científico de Visión Nacional y un cacho enorme del país que no te muestran. Informate bien. Visión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. A. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. A los 4 años. José Alemán, un nene de Neuquén, le dijo a Marina, su madre: «Mamá, me encanta la palabra sé, porque es de saber cosas, y me gusta mucho saber las cosas. Y ya sé por qué me pusiste mi nombre, José». Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Guardé esta deliciosa anécdota para hoy, Día del Niño, porque se trata de un chico feliz y orgulloso de su nombre y porque le gusta mucho, como él dice, saber las cosas. Y si hay algo que caracteriza a los niños es la curiosidad, ¿no es cierto? Me la contó uno de nuestros corresponsales en Neuquén, Jorge Grastarruella, quien en esta oportunidad también nos cuenta de su sobrino, Felipe Pagliaretti, que también tenía 4 años cuando estaba jugando con Ale, su papá, y de pronto el padre dijo: «Yo te voy a ganar porque soy de acero y yo soy de A1», respondió Feli. Está buenísima. Y también tiene todo un sentido en el Día del Niño, porque todos los niños son de A1, singularísimos. La vida me ha dado mucho, pero también me quitó. La vida es este río de maravillas y de dolor. Me llegó una historia de un nene, también de 4 años, cuando estuvo internado. Y quiero aprovechar a recordarnos a todos que hoy, Día del Niño, hay muchos chicos que no están disfrutando regalos y paseos. Así que podemos hacer algo por ellos. Incluso con nuestros hijos, sobrinos o nietos afortunados, a quienes de esta forma estaríamos dando una valiosísima lección de solidaridad y de conciencia. La vida también regala gente divina de corazón. Por suerte, Julián Daniel López ya está en su casa de Castelar, pero hace poco tuvo que ser internado en el Hospital de Morón. Allí recibió pinchazos, estuvo con sonda. Él no aguantaba más, solo pedía 3 cosas, que quería irse a la casa, que quería irse a la casa y que quería irse a la casa. Desde su cama, además de médicos y enfermeras, Julián veía a 2 policías de seguridad. Un día que lo fueron a visitar, llamó al tío y le dijo en secreto: «Tío, anda afuera, encendé la camioneta y espérame que me escapo». Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer muy bueno el programa. Por la Radio Pública, la agenda cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo: Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Una mirada periodística distinta. Televisión Nacional. Hola, buenos días Radio Nacional. Buenos días Gustavo. Te llama Elvira, de acá de Mariana Costa. Es increíble, esta gente que se inundó no querían recibir las donaciones porque eran de la Cámpora. Es increíble, por favor, en qué país está viviendo esta gente. Yo no sé por qué les pasó porque no querían recibir la ayuda. Que desprende del parral, como el zorzal lleva el canto mañanero. Buen día, soy Juan Carlos de Floresta. No, lo que yo quería preguntarle, si ustedes saben algo de ese túnel famoso que iba a hacer Macri para aliviar las inundaciones, porque hace más de un año que no se dice nada absolutamente, y es muy raro, es que estando en plena campaña de votaciones no lo saquen a la luz. ¿No será que quedó paralizado eso? Por eso nadie, estos no hablan nada. Bueno, si saben algo. Si te saluda el rosado, te refresca la fuente. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora. Me parece que llegó la hora que los gobiernos que vienen van a tener que legislar sobre el cultivo indiscriminado de la soja, la tala indiscriminada de los bosques, la construcción indiscriminada de barrios privados, porque las inundaciones llegaron para quedarse. No solamente por los canales clandestinos, sino también por el calentamiento global que produce los cambios climáticos. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora nuevamente. También quiero decir que cuando ocurren estos desastres, los medios hegemónicos deslindan las responsabilidades solamente en los presidentes. Y no nos olvidemos que también los gobernadores, intendentes y concejales son parte del gobierno y los votamos para que puedan ayudar a resolver los problemas de la gente. Bueno, les mando un abrazo grande a todos. Lectura muy recomendada, las cuatro páginas hoy de Horacio Verbisky en Página 12. Lo único real es la malicia. En un reportaje que publicó ayer el Buenos Aires Herald, el brigadier Rubens Grafinia negó que Verbisky hubiera escrito sus discursos o los de sus predecesores en la Fuerza Aérea. Dos peritajes caligráficos aseveran que los manuscritos no son de puño y letra de Verbisky. Seis testimonios desmienten que el comodoro Güiraldes lo haya refugiado cuando el golpe del 76. Más falacias del libro que anuncia la editorial Sudamericana y que, ¿te acordás?, su adelanto fuera publicado por el grupo Clarín, colocándolo a Verbisky como una suerte de hombre que desde las sombras trabajaba para la Fuerza Aérea durante la dictadura. Yo me gustaría, es un pequeño consejo y que por ahí lo podemos clarificar con una metáfora deportiva. Si vos andás por los 45 kilos, 50 y pico, no podés pelear con un peso pesado. Las equivalencias generan que vos cumplas con el derecho de admisión para subirte a un ring para un peso pesado. Cuando vos sos gallo, pluma, etcétera, etcétera, etcétera, no da para pelear con un peso pesado. Estas cuatro páginas, que son una antología del periodismo, que sirven hasta para dar clase, te diría, están al servicio de ustedes en Página 12 de hoy. Isabel, contame. No, solo un comentario sobre la nota de hoy. Escribe, ¿cómo es? Horacio Briñones. Sí, señora. Sí, Horacio Briñones me escribe unas líneas que lo quiero mencionar para aclarar algunos puntos. Vale. Dice que no vale meter en la misma bolsa Brasil, Ecuador, Venezuela, ¿no? Para resumir, porque bueno, unos hacen generan conciencia anticapitalista y Brasil solo medidas asistencialistas, con líderes simpáticos, carismáticos como Lula. El tema, Horacio, oyentes, es que el imperio, el único disidente que soporta es el disidente muerto, el disidente que no existe. Quiere todo el mundo boca abajo, todo el mundo subordinado. Entonces, por eso cuando uno empieza a discriminar, y la consigna de hoy que es fuera el PT, fuera Dilma del gobierno, digo, es una consigna golpista, independientemente de que uno discuta si es asistencialismo o no lo de Brasil, que forma parte de otra discusión. ¿Por qué Estados Unidos quiere tumbar a Brasil? Señores, facilito, está en el BRIC. El BRIC es el bloque que le hace oposición hoy al bloque del poder. Por más que esté dentro del capitalismo, es la pantalla que puede estar frenando las grandes maniobras del capital financiero, del saqueo de los recursos, de la apropiación de todo el planeta. Por eso detesta a Brasil. Y por otra cosa, porque además quiere instrumentalizarlo para unido a Ecuador, echando a Correa tener el dominio del Atlántico Pacífico. Por favor, estas más cuestiones de la geoestrategia, de la geopolítica, no se pueden perder de vista por un criterio si hay o no hay asistencialismo en Brasil. Que como decimos, eso es un problema de los brasileros en primer lugar. Un par de etapas del País Periodístico, Tiempo Sur, desde Santa Cruz, declararán la emergencia ambiental en Río Gallegos, Rosario 12, adelante y a la derecha, los radicales santafesinos van a repartir sus votos para Mauricio Macri y Hermes Wiener en el mes de octubre, dice la Ancasti de Catamarca. Se endurece la postura de los gremios docentes. El martes cerrarán una estrategia conjunta para reaccionar a la aplicación de descuentos por los últimos paros. Diario Jornada, desde la provincia de Chubut, minería. ¿Cómo son los cuatro proyectos que ya están listos para su explotación? La mañana de Formosa, asignaron parcelas a 164 familias afectadas por la inundación del año 2014. Y el título principal del territorio de la provincia de Misiones es Abuelas Coraje. Ellas no eligieron ese lugar, pero se hacen cargo. En tiempos de crisis de autoridad, de ausencias de todo tipo, las abuelas se ocupan de sus nietos y de su comunidad en los barrios más complicados. Les hacen frente a las adicciones y al abandono con su arma secreta, la solidaridad. El top indicó las 10. Nosotros estamos de vuelta con ustedes dentro de 7 días, a partir de las 8 de la mañana, para otras 2 horas de radio con Visión Nacional. Ahora, tiempo de noticias en la radio pública.